Te entiendo. A mí me pasa lo mismo, ¿sabes? Desde el día que me propusiste desafiarme con un partido, no paro de preguntarme quién carajo sos. No puedo dejar de pensarlo, estoy buscando una puta respuesta de la que cada vez estoy más lejos. Pero sigo, sigo. No me importa jugar al squash con vos, me da lo mismo. Pero me obsesiona no perder. A mí solo me importa ganarte. Hacerte mierda. Verte arrodillado, humillarte. Si no fuera un tipo civilizado, te pegaría un tiro en las pelotas. Yo te desharía desangrando. Y te rompería todos los huesos. ¿Estuviste con mi mujer? No sé quién es tu mujer, pero ¿cómo es tu mujer? Me la regarcharía, seguro me la regarcharía. Laura. ¿Qué Laura? Laura, pelirroja, estatura media, flaca, ojos pardos. Ah, mirá vos. Así que vos eras el tipo de Laura. Sí, yo. Estoy con Laura. Y vos sos el pasado. Bueno, no tan pasado. ¿Qué decís? ¿Te estás viendo con Laura? No puede ser. No, pará. No la veo. Pero la veo. Habla claro, la puta madre. La veo en mi mujer, la veo en otra mujer que pasa por la calle, la veo como si fuera ella, pero no es ella. ¿No la olvidaste? No. Es un fantasma del pasado. Yo no olvido a los fantasmas del pasado. No puedo soportar a los fantasmas del pasado. Siempre pienso con quién carajo estará Laura hoy. Vos la dejaste. Da igual, está con otro. Hoy elige a otro y no me lo banco, y resultaste ser vos. Ok. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cagarnos a trompadas o pedir otra cerveza? Mozo, otra negra.